Esperanza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí. Gorriti 5963. Es gratis, solo hay que venir y listo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Corrupción en la panadería. También ahora. Un informe especial a fascículo cerrado de La Venganza será terrible. Una denuncia... tras otra. No, una denuncia valiente realmente, porque nos estamos exponiendo a la venganza de los panaderos. Pero vamos a denunciarlo. Estuvimos disfrazados entrando a una panadería tras otra, sí, y conseguimos desenmascarar a muchos tránsitos. Sí, igual no los hemos desenmascarado del todo, por eso no alertamos a la población sobre algunos ítems, sí, sobre los cuales hay que prestar atención en una panadería. A saber, primero, sándwiches de miga. Sí. Aquí hemos hecho una encuesta. Rutela, agio y especulación. Primero, el sándwich de miga, usted sabe que el único lugar del mundo es acá donde se hace el sándwich. En ninguna parte se come el sándwich de miga. No se conoce el pan. ¿Sándwich de miga? Una fortuna. Bueno, no, una fortuna. Una no fortuna. Es un... No menos de $5. No, $5 sí, no, sí, señor, es muy caro. Vale, se cobra a precio de oro el sándwich de miga. Pero $5, una pizza vale eso. Sí. Vale más caro un sándwich de miga que una pizza. Bueno, en algunos lugares vale 10 pesos un sándwich de miga. No, vaya a un bar y pida un tostado. Ah, no, no, eso es más caro. Proviene de un sándwich de miga. Sí. No de lo mejor. No. Agarran los peores sándwiches de miga. El sándwich de miga cuando está pasado, va a tostar. Va a tostar, va a recargo tostado. Pasa a hacer un tostado, uno se da cuenta cuando el pan tostado es viejo. Sí. Ni cuando el jamón tostado, que es, no, es algo horrible. Tostar jamón es una porquería. No se da cuenta de cuándo es usted. Puede ser un sándwich de a lo mejor 20 o 30 días. No, ¿cómo hasta el 20 o 30 días, señor? Y, señor, lo meten en el aparato ese para tostarse. Sí. Y ya queda convertido en un fósil. Pero usted sabe la rotación que tiene. ¿Usted vio alguna vez el bloque de pan de miga de donde sí, sale? Sí, señor, el... lo he visto. ¿Sabe cómo se conserva húmedo un sándwich para que no se seque? Porque usted lo deja algunas horas, sí, y el pan se seca y se dobla para arriba con, sí, una madera. Y después viene la gente y no lo quiere. Entonces le meten un repasador sucio y mojado, el mismo con que limpian... No es el mismo, señor. Que limpian, un trapo de piso, quizá. No, señor, es un paño húmedo. Un trapo de piso, después que llueve, lo ponen arriba de los sándwiches de miga y se mantienen húmedos. No, señor, es un sí, paño señor, húmedo. Yo he visto esto. No, no, no es así, es un paño húmedo. ¿En algunos? ¿Qué le acabo de decir? Sí, pero no el repasador con el que limpia. Un paño húmedo, el trapo de piso es un paño húmedo. No, bueno. ¿Húmedo con qué? Con agua de lluvia, escupida del mate, no, todas esas cosas. Señor. Húmedo de agua para que conserve. No, señor, usted no sabe la maldad que hay. Hay maldad. En la panadería, señor. Es verdad que hay algunos sándwiches que son más difíciles de conservar que otros, porque el que tiene tomate ya tiene humedad propia. El que tiene tomate ya revela la locura de la sociedad argentina. Pero no, ¿por qué, señor? Un tomate metido en medio de un sándwich arruina el sándwich. Bueno, pero... Porque se le moja el pan. Se te moja, y más si es un sándwich de miga que tiene una capa de pan bastante vulnerable. Sí, sí. Entonces, el tomate moja el pan y se hace justamente como una toalla toda mojada. Toda esa pasta, sí. Ahí. Es casi un bolo alimenticio, lo tiene un poco ahorrado el trámite. Eso es una porquería, salvo que usted lo haga muy bien. Hay lugar donde se lo hacen en el momento. Sí, yo le podría recomendar un lugar, pero sí, no. Yo otro, pero está Mar del Plata. Sí, señor. Bueno, pero usted, por ejemplo... ¿De qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo quiere triple? No, yo era el que atendía. Ah, entonces sería pero usted. No, mejor era usted el que atendía. Bueno. Buenas tardes. ¿Lo quiere... quiero sándwiches de miga exóticos, como Rolón. Ah, bueno. Rolón es exótico, de por sí. Él, un sándwich de jamón y queso para él... Ah, oh, no, ¿cómo? Yo no me agarro por un sándwich bueno, de jamón y queso. De palmitos, palmitos. Lo pide con palmitos. Ananá. Con una anchoa que viene cruzada así, impidiendo... cualquier clase de ingesta. ¿Anchoa tiene? Una anchoa. Si usted cruza una anchoa sobre cualquier alimento, lo arruina. Bueno, sí, pero... ¿qué se le puede ocurrir? Sándwich de miga con anchoa no hay. ¿Cómo? No hay con anchoa sándwich de miga. Espero que no. No, hay con atún, sí. Con otros pescados, sí. Sí, hay con... Sí, sí, de todo prácticamente. Sí, sí, con atún, roquefort, todo eso que le disimula que esté podrido todo el pan, sí. O lo que fuere. Con eso ahora, hay... no hay pan que aguante. Y bueno... cuando usted le pone atún, le pone palmito... y todas cosas... ananá, suman. Ananá, sí, ananá, señor. Ananá, rodaje de ananá, sí. Jugosa, ananá. Ananá, señor. Sí, sí, ananá. Hay que clausurar esos negocios. Bueno. Que entren inspectores, vienen a ver, los saque los sándwiches de miga. Ananá. Chao, una faja. Clausurado. No, no. Por vender sándwiches de miga de ananá. Bueno, no. De ananá, señor. Pero usted no vio que... que te lo agarre y el pan, ¿qué pasa con el pan arriba de la ananá? No, es... imagínese un sándwich de ananá. No es una feliz combinación, vamos a decir. No. No es una feliz... ahora, no vio que... nadie agarra los sándwiches de ananá. Usted va a cualquier lugar donde... sí, hay... Rolón, sí. Bueno, Rolón solo, señor. Pero si no, nadie agarra esos sándwiches. Son siempre los que quedan ahí. Ah, usted dice cuando los compran. Sí, cuando claro, los compran, los meten en una fiesta y todos se compran, se comen los sándwiches de queso, de jamón y queso. Sí. Y dejan esas porquerías. Quedan relegados. Claro, como los de choclo. Sí, porque eso sí pone rancio. No importa que se ponga, yo que esté recién hecho, no lo quiero. Bueno, pero... y sí, además, no. Los de choclo parece que fueran de queso, señor. Se entonces uno los ve de afuera y dice, debe ser de queso, porque no ve nada. Ve medio amarillito, sí. Y dice, queso. Choclo, empiezan el pedal, los maíces a metérsele dentro como si usted fuera un chancho. Sí, de esa cascarilla. No quiero eso, señor. ¿Qué hago yo cuando me equivoco con un sándwich en una fiesta? ¿Y qué hace? ¿Dónde lo tiro? Me dirá... asegúrese bien, yo lo que hago cuando nadie me ve es inspeccionar el sándwich. Sí, usted lo cuenta como los vecinos. Me mojo los dedos, así, como quien va a pasar una hoja en un claro. Libro. Entonces abro la hoja del sándwich, miro, ajá, lo que sospechaba. Sí. Y lo dejo, palmito está. Pero no lo reconoce. La lechuga también tiene su molestia. Porque sí. Te comes un sándwich de lechuga en una fiesta y se te quedan los pedazos de lechuga en los dientes. Las hojas. Y no puedes reírte en toda la fiesta. Pero igual no me río en la fiesta. Sí. Igual la lechuga, digámoslo de una vez, es un vegetal sobrevaluado. ¿Qué gusto tiene la lechuga? No se si a vos te sacan la lechuga del sándwich, te das cuenta. No, señor. Te la reemplazan por un papel, ponele. Nadie no, puede describir el sabor de una lechuga. Nadie. Además, no se pone mustia. Y sí, en parece sería. Una hoja de papel. Una, sí. Una lechuga medio caliente. Sí, porque los vegetales... marchita. Sí, no se tiene la lechuga que marchita. Qué lindo tango. Ese. ¿Para qué sirve la lechuga, señor? No, la lechuga bueno, no. No le ponga lechuga a los sándwiches. Bueno, ¿qué quiere ponerle? Porque al final... jamón y queso. Le vengo sacando todo. O queso y jamón, así... y con huevo duro todo picado no podría le... ser. Sí, eso puede digo ser. Como extravagancia. Se como desparrama trabajo. El huevo duro igual, ¿eh? Sí, hay que agarrarlo con cuidado. Usted no puede comer el sándwich así con la facilidad con que se come el sándwich de jamón y queso, que te lo agarra, puede ir caminando incluso. Sí, puede comer el sándwich perfectamente vertical y no se caen las cosas. Ahora, el sándwich con huevo duro, usted lo tiene que tener haciendo bandeja con ambas manos. Sí. Que se le cae todo. Se va a desparramar. Además mancha mucho el huevo duro. Y sí, si usted va de negro vestido a una fiesta, donde hay sándwiches con huevo duro, le queda el salpicret. Lo peor para ir vestido de negro, sin embargo, es el azúcar impalpable. Ah, sí. El azúcar impalpable de los cañones de dulce de leche. ¿Por qué le ponen azúcar? ¿Por qué le ponen no azúcar impalpable? Es igual que la lechuga, no. Claro, no hay, agrega nada y entonces te los comes, se desarman todo, te cae todo aquí en lo negro y te tenés que cambiar el traje por uno verde. Bueno, también todo ese almíbar está abundando ahora en las panaderías, digo en tren de denuncias, ¿no? Sí, sí. En almibarar todo. ¿Para qué? Para disimular que está todo podrido, señor. No está todo podrido. Sí, pero las palmeritas. Se pegan todas las cosas. Ya, entonces no, se te pegan las manos. ¿Y qué haces? Te chupás los dedos. Y bueno, sí, hay que chupárselo. Estás en un lugar refinado con una dama comiéndote una piola palmerita. Y decís, amada mía, qué sé yo, bla, bla, bla. Empezás a hablar cosas, ¿viste? Sí. Y te la terminaste, la palmerita. ¿Y qué? Te quedó no solo lleno de almíbar los dedos, sino de almíbar y pedazos de palmerita pegados. Sí. Que quedan como escamas. Claro, hay que tratar de no llegar a un punto decisivo en la relación con esta dama. Porque si viene de pegarle un beso justo ahí... Sí. ¿Qué hace? Le das un beso con las manos en alto. Sí. Se limpian el pelo, sino le acarician el pelo. Está muy bien. Acariciarle el pelo. Sí, mi amor. Sí. Así, amor mío, qué sé yo, bla, sí, bla, bla, medio de costado. Sí. Después la siguen las moscas, ¿no? Sí, me importa. Porque van quedando las escamas de la palmerita. Todo lo hojaldrado se ríe. Lo peor es cuando le ponen sobre el almíbar a las palmeritas limadura de coco. Pero... ¿Cuántas cosas le van a poner a la palmerita? Porque... Le ponen ese coco en polvo que arruina todo. Quisiera saber dónde está la fábrica de eso. Para tomarla. No, pero ¿por qué para tomarla? Usted se puede comer... Recuperarla, fabricar otra cosa. Usted se puede comer el coco rallado. ¿Quién se va a comer el coco rallado? El coco es una porquería. No, señor. Rallado, sin rallar. No, se come así. No hay una cosa que tenga gusto tan feo como el coco. No, pero los coquitos no le gustan eso. ¿Qué? Los coquitos, los triangulitos, no, esos de coco. No. Son ricos, esos no, son ricos. No, usted... Realmente está subvencionando industrias viles. No, bueno, señor. A echarle coco a todo, coco rallado. Ah, déjese de bromar. Bueno, sobre todo los que le ponen... Importa. Y hay otras cosas peor que se hacen con algunas palmeritas, que son... Las mojan en chocolate hasta la mitad. Obvio que tienen como las puntas cubiertas de chocolate. Además del almíbar, además del coco. Bueno, es que el chocolate... Chocolate. El rico solo, lo utilizan para arruinar todo. Sí, para cubrir baño cosas. De chocolate, sí. ¿Para qué? También, para lo mismo. Para cubrir. Son comidas que están ya pasadas. Bueno, no, señor. No, ya no se sostienen juntas, se han disgregado. Para evitar esta disolución, esa basofia, sí, la recubren con chocolate y te la cobran 50% más. Y bueno, ¿sabe qué? A mí me está preocupando ahora. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El universo de la factura de grasa, no sé si llamarlo factura, corresponde... A libritos, cuernitos... Sí, está bien. Están un poquito fuera, pero está muy bien lo que te dice. Cuernitos, bizcochitos de grasa, libritos. No entran dentro de la factura. En algunas panaderías las venden en al mismo precio. En alguna vale. Está a mitad de camino entre la factura y el pan. Sí. Pero el cuernito generalmente se incluye. Bueno, ¿qué pasa con eso? Está habiendo una proliferación de... El universo factura de grasa, que es la misma factura. El cuernito, el librito, la crema, el palito dado vuelta, el palito para allá. Ah, bueno, el palito, sí, pero eso es como el champú, que le cambiamos la etiqueta y son todas las mismas fábricas. Bueno, no es todo lo mismo, señor. Pero con esto de. Pero usted tiene que saberlo. No compre eso. Si quiere variedad, compre otra factura. Bueno. Igual, pero... Se realizan unas facturas que yo no sé quién las quiere tampoco, como los sándwiches de ananá. Sí. Unas cosas medio verduzca. Sí. Con una gelatina verde y unos confites arriba. Mucha no fruta brillantada. Una cosa blanca, como un fondant. Y la misma, no terminan de ser nada, son unos masacotes y los venden ahí. Siempre quedan. Claro, uno queda. Va a comprar factura a las 6:30 de la tarde. Y lo que hay es eso. Ya se llevaron todas las buenas y quedan esas. Y no hay más que esta factura, no hay más. Y que eran eso, las de la punta, ¿viste? Claro. Que vienen, que las tienen que dar gratis las de la punta. Bueno, vienen medio quemadas, mal hechas. Medio quemada, cuadrada. Cuadradas, las que son redondas se ponen cuadradas, angulosas, crepitantes. Ahora, ¿usted distingue, por ejemplo, entre lo que llaman sacramento? Sí. Y una medialuna? Sí. A nivel de masa, le digo, porque... Sí. Ah, ¿de masa? Está no, igual. El sacramento suele tener un poquito de azúcar, señor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, un poquito de azúcar arriba, el sacramento. Pero este es igual, tras que el sacramento le sale cada vez más torcido y la medialuna cada vez más recta, es lo mismo. Sí, pero es que usted se está refiriendo a esa clase de facturas que venden en las estaciones de servicio. Sí, a esas porquerías industriales. Que yo no sé ¿En qué establecimiento demoníaco la fabrican? En el del Coco Rallado. Están en todas partes y no se parecen en nada a una factura decente. Yo no sé que tiene, a ellos tienen todo el mismo gusto. Sí. Son de distinta forma, nada más. Las cocinan ahí mismo, pero ya vienen desde el mismo infierno. Sí, viene premoldeado todo. Premoldeado todo. Todo. Una basura es eso, señor. Y bueno, pero vio, nos vienen hechas así, van al horno directamente. Y no, a las 4 de la mañana no hay otro que... Y no, a las 4... Solamente ahí tiene. Señor, a las 4 de la mañana, agradezca que le servimos algo. Tendría que haber panaderías abiertas a las 24 horas del mismo. Bueno, usted sabe, creo que alguna vez lo comenté aquí, los churros... ¿Los churros? Los churros se hacen en un solo lugar para toda la Argentina. Sí, ya lo comentamos aquí. Vio, va a una panadería... ¿No se acuerda? Va a una panadería y los churros los traen de otro lugar, dice... Sí, de Córdoba. No, de Córdoba no, sí, no sé sí, de dónde sí. No hay un lugar, salvo aquel que conocemos, Mar del Plata, y algún otro, donde se hagan los churros ahí. Se los hacen traer de otro lugar. ¿Por qué? Porque es muy caro. Y ahora, quiere que le diga una cosa, los churros vienen todos de Taiwán. ¿Por qué de Taiwán? Porque la mano de obra es mucho más barata. Bueno, sí, señor, pero... Y vienen, están matando a la industria nacional del churro. Vienen, prácticamente los regalan en Taiwán los churros. Pero no... Vale, un centavo dólar cada 1000 churros. Pero señor, es imposible. Vienen los barcos y los barcos llenos de churros. ¿Cargan los barcos de churros? Yo me fundí. ¿Un productor de churros? Soy el famoso pirucho. Pero escúcheme. ¿Yo hablar de los churros piruchos? ¿De los piruchos no? No, bueno, yo tampoco, pero... Ah, bueno. Ahora dígame, Pirucho, ¿lo arruinó la industria taiwanesa? No me llamo Pirucho. Ah, bueno. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Eduardo Bernstein. Ah. Pero compré la fábrica Pirucho. Ah, bueno, Bernstein. Y no le iba a poner Bernstein. ¿Por qué no? Churros Bernstein. Tienes razón. Pero yo, como ya tenía un mercado, le puse Pirucho. Bueno. Dejé Pirucho. Pero el que me lo vendió tampoco era Pirucho. ¿Y qué? ¿Pero de dónde viene Pirucho? Pirucho fue el primer dueño, parece que murió hace muchos años. No, lo eso... Asesinaron. No, señor, eso me suena a las perras, a las máquinas de traga perra. Es de esa estirpe. No, ahora, si usted lo fundió la industria taiwanesa del churro... Y... Se lo cambié mano a mano por una farmacia. Yo tenía la farmacia Bernstein. Sí. ¿Y por qué cambió de churro? Porque el tipo estaba harto de vender churros y yo harto de ser farmacéutico. Pero es raro, señor. Intercambiamos los negocios mano a mano y ahora seguimos. ¿Y no pensó en vender churros en la farmacia? Si se vende no, cualquier señor, no se haga el mismo. Se vende cualquier cosa en la farmacia. Sí. Y bueno. Medicamento. Y bueno. En la farmacia esa que yo le dije, que está haciendo la cola, muriéndose. Está haciendo la cola para pagar con el antibiótico. Con el antídoto que le va a salvar la vida. Usted lo muerde una yalará, la más venenosa del mundo. Le tiene 15 minutos para darse el antídoto. De vida. Va ahí a la farmacia. Sí, a la cadena. De farmacia. Busca, ahí, qué sé yo, listo. Se pone la cola. Para que le cobre. Y adelante de usted hay una vieja que va a comprar bombones marrón. Sí. Otra, caramelos. La otra, pañales. La otra, libros de Rolón. Bueno, ¿sabe? Yo compro... Y tarda mucho en atenderlo porque le empiezan a sacar unas máquinas que escupen unos papeles, pero se escupen despacito. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, va saliendo apenas el papel y usted dice, la ansiedad. Sí. Me quedan... 2 minutos de vida nada más, está ahí con el antídoto, qué sé yo, bla, bla, bla, y otra vieja, y dice, y una de las viejas se olvida algo, ay, espere, y va y agarra un chocolatín, o una gaseosa, o un paquete de galletitas, o una gorra. Sí, una gorra, la señora. Sí, que todo venden. Entonces van ahí, le cobran de nuevo. Nadie paga con dinero. No, todos tienen tarjeta de crédito, menos uno. Que tiene el antibiótico, el antídoto... Ahí para aplicárselo para ya. Para aplicárselo ya. Lo tiene y le quedan 2 personas. Y va mirando el reloj, le quedan 30 segundos, 20, 10... y entonces ya usted ve, hay cuatro viejas delante, queda el segundo y va y lo pone de nuevo en el estante. ¡Ah, qué ordenado! Lo pone de nuevo en el estante y sale corriendo a tiempo para morir en la calle. Pero señor, sí, es verdad que el polirrubro de la farmacia... Señor. ¿Usted sabe que hay unas figuritas que solo las consigo ahí? En ¿figuritas? Esa... Sí, venden figuritas. ¿Figuritas venden? Sí. Ahí hay, porque los que os consiguen, no viene el repartidor, que yo, ahí se consiguen esa figurita que estoy comprando ahora. ¿Qué figuritas juntas? De... Yo junté figuritas mucho tiempo, y vos también. Aventuras, es de un programa de televisión, de una... Yo junté, mirá, a ver cuál juntaba yo. ¿Pero de qué eran las figuritas? ¿Figuritas? ¿Nunca había figuritas? Sí, yo juntaba, de mi época, el mundo de las maravillas. De toda clase. El mundo de las maravillas, sí. Redonda de jugadores de fútbol. De jugadores de fútbol, sí. Cuadradas de aventuras, las G.I. Joe, las... bueno, qué sé yo. ¿Usted llegó a coleccionar las metálicas? Había unas que eran de sí, chapa. Sí, también. Pero yo las coleccionaba de grande. ¿Pero hasta qué edad? ¿Cómo hasta qué edad? ¿Ahora? Treinta y tantos años. Las de fútbol puede ser esa, la de los mundiales. Tengo dos hijos, señor. Juntaba. Bueno, los... pero para los niños. Sí, bueno, pero ah, bueno, claro. Cree que iba a comprarlas. No, no, toda que la era... ciudad para comprar el álbum de no sé qué demonio. Ah, no, álbumes sí. De todo, sí. Las de... Iba yo y le faltaban y compraban y jugaban. No, y yo era el que iba a las 4 de la mañana buscando... figuritas. Los lugares, bueno, partes. Ahora la conseguiría en esa farmacia. Ahora la conseguiría en la farmacia. Sí. Pero entonces no era así. Y además le dicen que para llenar el álbum, si le faltan 20, no una, 20, sí. Usted puede mandar una carta y no, se las manda. No, esa mula, no, no vale. Y bueno, es así. Juntar figuritas, juntar figuritas. Si no, si sos... Si querés juntar de mentiras, pues vale, comprar ya juntadas. Y bueno, pero es no, las 20 últimas. No, no, el juego de juntar figuritas tiene que tener algo de aleatorio. Y sí. Si no, para que te las compras todas y las pegás. Qué gracia. Pero hacia el final, ahora le dan ese... Igual, ponele que sea aleatorio. Qué gracia. Sí. O sea, nada tiene mucha gracia. No, pero a los niños todavía les gusta eso de las bueno, figuritas. Sí. Porque las cambio. Pero tengo que atender a un señor que está agonizando. Bueno, sí, pero yo necesito la figurita. ¿Por qué? ¿Mandás una carta? Sí, mandás una señor carta. Señor Starosta, por él. Sí. Le dice, me faltan estas 20. Dice, ¿qué 20? Señor Titanes del Espacio. Paga las 20 a un precio diferencial. Sí, ¿cuánto le paga? ¿1000 pesos cada uno? No, 1000 pesos sí, no. Sí, no. Loco. Le mandan las 20 y entonces usted ahí llenó el álbum. Listo, fin. Hasta el próximo álbum. Que es otra colección. Sí, sí. Siempre hay más o menos 3 álbumes de figuritas por temporada. Antes había una leyenda conforme a la cual, si vos llenabas el álbum y lo enviabas no sé a dónde, de una pelota, a qué lugar de la Fiscalía del Universo, sí. A la UNASUR, creo. Sí, sí. Te daban una pelota de fútbol. Sí, lo mismo lo de la silla rueda. Sí. Con 1000 boletos. ¿Eran 1000? Le daban una silla de ruedas. O se las donaban a alguien. Después si alguien pero había inventado vi. Algo con los numeritos de los chicles Adam. ¿Ese no fue usted? Que tanto chicle publicitario. Que, tenían un numerito, las orejitas de las cajitas de chicles Adam. Entonces había que juntar del 1 al 100. Y entonces lo entregaba y no sé qué obra benéfica. No, le daban trabajo... A 100 obreros despedidos. Pero señor, ¿y qué sé yo? Cosas así. A los que iban despidiendo así, mientras así funcionaban las políticas de inclusión. Sí. De manera aleatoria. Bueno, vamos a... Es tardísimo. Sí, un poco, sí. Sí. No, sí, es tarde. Bueno. Es muy tarde. Es tardísimo. Bueno, ¿qué quiere? ¿Cuántos sándwiches quiere? Deme... ¿Cuántos quiere? Uno quiere. No, señor. Hay otra cosa, eso le quita seriedad. ¿Por qué? Antiguamente los sándwiches de miga se vendían de a 100. Desde sí, de a 50, 25 si eras un rampañoso. 25 sándwiches te miraban, no, verdad. Te miraban como diciendo, es el cumpleaños y no lo quiere nadie. Pero ahora se compra para ir comiéndolo por el camino, señor. ¿Cómo vaya comiendo sándwiches de miga por el camino, señor? Sí. Los sándwiches de miga son para invitar a la gente a tomar el té o a una fiesta. Sí, sí, también, pero... Bueno, entonces, mínimo 500. No, 500 no, señor. ¿Qué hago con 500 sándwiches? Acá esta panadería se especializa en casamiento. Así que no podemos hacer dos sándwiches. Mínimo 500 sándwiches. Y no empiece que 30 de esto, 30 de... No. 500 sándwiches... Pero todo eso de la misma clase. No, no, discúlpeme. Sí, señor. Eso me hace sospechar. Piense bien de qué los quiere. Eso me hace sospechar. No le aconsejo la nanani. Y no. Porque al segundo ya te fatiga. ¿Sabe? A mí me hace sospechar que es un único sándwich que usted divide en 500 piezas. Sí. Y sí. Bueno, no. Así señor. Se fabrica los sándwiches de miga. Y bueno, no. ¿Qué quiere que lo hagamos? No, no, no. Yo quiero... ¿De pan negro tiene el pan de miga negro? Sí, tenemos. Bueno. Pero no, no hacemos sándwich. Ah, no. ¿Qué hace? ¿Revestimiento de paredes? ¿Qué hace? Sí. Ojo, ese, un buen aislante acústico, el pan de miga. El sándwich de miga. El sándwich de miga. Yo me acuerdo que muchas veces en las fiestas venían los vecinos a decir que hacíamos mucho ruido, entonces pegábamos todos los sándwiches de miga, especialmente los que venían con tomate, que mojan el pan, los pegábamos a las paredes, santo remedio, poníamos... La música, todo lo que da, y ni por enterado se daban los vecinos. Y bueno, sí, sí, le digo. Para mañana... ¿Qué? ¿Cucaracha? No, no. Lo despegábamos de las paredes y nos comíamos los sándwiches. ¡Ah, qué rey! Como desayuno mezclado con un poco de empapelado, decía. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, discúlpeme. Sí. Y vamos a convidar sándwiches de migas, facturas, merengues e imperiales rusos a todos nuestros visitantes de hoy. Permiso.